Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del lunes 5 de junio y bueno, pues vamos a decirles cuáles son las noticias que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues hoy lunes 5 de junio vamos a dedicarle la columna mañanera a dos noticias sobre represión y bueno, pues que pasaron aquí en México y que creemos también de suma importancia compartirlos pues con todos nuestros amigos de América Latina y el mundo. Y bueno, pues una es la pues que el día de hoy se cumplen 8 años de lo que fuera el crimen de niños que fueron bueno pues quemados en una guardería por la negligencia del mal gobierno mexicano. 8 años de este crimen del caso de la guardería ABC. También vamos a estar hablando de la represión que sufrieron las estudiantes normalistas de Cañada Honda, esto allá en Aguascalientes, donde el fin de semana pasado pues fueron reprimidas por el simple hecho de llamar a inscribirse a su escuela. Vamos a tener la información en esta campaña contra las normales rurales. Y bueno, ya en las notas internacionales, el día de este mes, para algunos algunos grupos ONGs están celebrando el Día del Medio Ambiente. Bueno, pues vamos a tenerles en este contexto cuáles son las empresas más contaminantes del mundo, un artículo de Caos en la Red y también información que Radio Temblor nos comparte acerca pues de lo que ha hecho Trump en las últimas semanas, en los últimos días, en torno al cambio climático. Bueno, perjudicial estas reformas y el haberse retirado de las mesas que había allá en París en torno a esta problemática, pues muestra pues nuevamente la política de Trump agresiva hacia el medio ambiente. Vamos a hablar de ello. También prensa comunitaria nos comparte: San Andrés del Petén, la comunidad 2 de junio en Laguna Larga corre peligro de ser desalojada, nos anuncian. También represión a activistas en el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales en Panamá. Radio Temblor nos comparte un audio y la información pues de esta campaña represiva que ha habido en contra de estas trabajadoras. También en Perú condenan a 24 años de prisión a 2 comuneros por falso secuestro de funcionarios de Antamina. Nuestros compañeros de Tomate Colectivo nos comparten esta información. Y bueno, pues una, como siempre, una nota de Momia Buyamal, que Amigos Momia de México pues ha traducido ya al español y vamos a compartir con ustedes. Se titula El Derrumbe. Y una carta de Ofrané, la organización de grupos afrodescendientes allá en Honduras, dice: la distorsión de la consulta previa y la negación de la libre determinación, una denuncia que hacen ellos, Y bueno, pues ya del otro lado del charco, el ejército israelí invade por tercera vez en 10 días el campamento de protesta palestino-judío. Bueno, pues siguen las ofensivas de Israel, a pesar de que ya se acabó la huelga de hambre, hubo algunas victorias. Bueno, pues la ofensiva de Israel contra Palestina ocupada, bueno, pues siguen fuertes, muy muy fuertes. Vamos a tener información. Y bueno, ya para las noticias sobre México, pues solidaridad y apoyo con el pueblo hermano Wixárika, dice el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También carta de Fernando Bárcenas, este preso anarquista, nos informa, y también otra carta de otro Fernando, nada más que este es Fernando Sotelo, otro preso anarquista, convocatoria de pronunciamiento y presión por la libertad de Luis Fernando Sotelo Zambrano, nos hace llegar la que huelga esta información. También nos dice Radio Pozol, incompetencia e incumplimiento de acuerdos, denuncia la CENTE Chiapas por parte de la Secretaría de Educación, el ISSSTE, Hacienda y el Gobierno del Estado, nos comentan. También Pozol nos comenta, Chiapas, la comunidad de Crustón exige la investigación sobre el asesinato de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez. Vamos a tener información sobre esto. Y bueno, pues también se levantó el plantón de la NUE, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Y bueno, pues vamos a tenerles información de en qué quedó este retiro del plantón. Y también se van a cumplir ya 19 años de la masacre del Charco, memoria, verdad y justicia, en un boletín de prensa que también Caos en la Red nos comparte. Y bueno, pues estas son las noticias del día de hoy. También hubo noticias arriba, hubo elecciones en México, elecciones en el Estado de México, en Nayarit, de alcaldías en Veracruz, en varios lugares, pues hubo este show que le llaman elecciones. Y bueno, pues todo parece indicar que hay un fraude electoral nuevamente en el Estado de México para el PRI. Nuevamente, uno de sus mayores bastiones que controla desde hace más de 80 años y que, bueno, pues ha echado a andar toda su maquinaria. Se supo ayer a través de redes sociales, a través hasta de los propios medios de comunicación, robo de urnas, llevar a los policías a votar a todos lados, la compra de votos, la corrupción, en fin. Pues nuevamente, eso es un poco las campañas electorales de arriba. Pues todos tirándose con todo definiéndose mucho por el dinero. Y bueno, pues esas elecciones en el Estado de México, los de arriba dan como ganador al PRI en el Estado de México, al PAN PRD en Nayarit, así la derecha y la supuesta izquierda asesina, en Coahuila el PRI, y en Veracruz por alcaldías el PAN, el PRD, y le sigue el PRI. Así que bueno, pues ahí está este mapa político que también se abre desde arriba para México. Y bueno, pues vamos a iniciar ya con esta senda informativa del día de hoy. Les agradecemos a todos su escucha. Los invitamos a que sintonicen lunes, miércoles y viernes Noticias Debajo de los Medios Libres. Y bueno, pues también a que nos manden sus noticias. Estamos en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Estamos en las redes sociales como noticiasdeabajoml o @deabajoml. Estamos en el Twitter, en el Diáspora, en GNU Social, en el Facebook. Nos pueden encontrar ahí en varios lados, donde intentamos también ayudar a romper el cerco informativo. Nos pueden escribir a noticiasdebajoml@gmail.com o noticiasdebajoml@raizo.net. Y bueno, pues ahí también compartiremos la información que ustedes nos envíen. Mientras tanto, vámonos con un poquito de música. Vamos a poner una canción que está extraída de la música que escuchan los normalistas rurales, o que producen más bien. Ahí está muy de costumbre escuchar a las rondallas, y esta es la rondalla Ayotzinapa, que nos va a cantar la canción Juventud, Divina Juventud. Y bueno, pues ahí, apoyar a las normales rurales, ya Linda Juventud se titula la canción, y pues basta de represión. Vámonos con este tema musical y regresamos ya con las noticias. Vuela la calandria, muy entristecida, vuela para el monte, buscando la vida. Vuela la ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues vamos a iniciar con la columna mañanera y en esta ocasión, como les habíamos anunciado, pues vamos a iniciar con una represión que hubo hacia las normalistas rurales de Caña Honda, Aguascalientes. Y bueno, pues ellas han recibido mucha solidaridad, ya varios defensores y observadores de derechos humanos, activistas, organizaciones sociales y gremiales se han pronunciado en contra de la represión a estas compañeras. En una carta abierta dirigida al gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, al secretario de Educación Pública, a este represor Aurelio Nuño Mayer, al director de Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Pérez Chica, a los medios nacionales e internacionales, en una carta, pues ellos denuncian el uso ilegítimo de la fuerza para callar la voz de un grupo de alumnos, de alumnas, cuyo único interés era la difusión de la convocatoria de ingreso para el siguiente ciclo escolar. Hay una política de hostigamiento contra las instalaciones de las normales por parte de las fuerzas policíacas, una serie de ataques desde los principales medios de difusión masiva y la evidente negativa del diálogo para resolver conflicto por parte de la dirección del Instituto de Educación de Aguascalientes y el gobierno del estado. Y esto, hay que decirlo, pasa en todo el país, no solamente es una política contra la normal rural de Aguascalientes, sino contra todas y en particular con las que están agrupadas en la FEXUM, como es el caso de Caña Honda. El sábado pasado se difundieron imágenes y videos en donde se aprecia una muralla de policías que son instruidos para disolver la protesta de las alumnas, que termina en un breve enfrentamiento y la disolución de la manifestación. En redes sociales se ha estado difundiendo este video, que si bien pues no es así súper súper violento, pues sí es agresivo, en el sentido de que pues son muchachas que no están haciendo más que una protesta bastante pacífica. Llega un número exagerado de policías antimotines superarmados hasta más no poder, a corretearlas, a estarlas hostigando, cuando pues ese no debería de ser el trabajo de la policía, ¿no? Y menos contra las jóvenes estudiantes. Y bueno, vamos a escuchar a una compañera egresada, a una maestra egresada de la normal rural de Caña Honda, que nos habla acerca de esta situación. Vamos a dejar que ella nos comente lo que se vive actualmente en Aguascalientes. Y regresamos para la segunda nota de la columna mañana. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Hola, buenas tardes a todos los que me escuchan. Mi nombre es Aida Huerta y soy egresada de la normal rural de Cañada Honda en Aguascalientes. El motivo de mi video es darles mi testimonio, ya que existen muchos dimes y diretes acerca de mi escuela, la cual realmente es una escuela que se hizo para formar docentes que no tienen los recursos para pagar una escuela como cualquier otra persona. La gran mayoría de nuestro país sufre de pobreza, tiene estas carencias, y la normal rural nos permite que estudiemos, que llegamos a ser unas profesionistas. Esta escuela, que fue la que me ha dado todo lo más maravilloso, me dio la mejor profesión, grandes satisfacciones, está teniendo un problema en estos momentos, está sufriendo un golpe muy duro por parte nuevamente del gobierno, el abuso de autoridad que siempre ha existido y que muchos mexicanos lo conocen, tal vez no en su escuela, tal vez en la vida cotidiana. Siempre hay alguien con quien nos topamos que tiene el poder y nos quiere quitar lo que como ciudadanos merecemos, porque este es nuestro país. Yo lucho por la educación, yo lucho porque mis alumnos tengan una educación digna, completa. Yo recibí la mejor educación, tuve unos maestros excelentes que me enseñaron a ir más allá de un libro, más allá de un salón, sino llegar a la vida de mis alumnos. Te pido por favor que me ayudes. Si tú saliste de esta normal, no somos unas delincuentes. Nos respaldan nuestros alumnos, nuestros compañeros, las escuelas en las que estamos. En este momento yo me encuentro en Querétaro. Aquí estoy ejerciendo mi profesión de la mejor manera que puedo, porque recuerdo salir de Cañada Honda, me dieron este anillo. Me dijeron, en donde quiera que te pares, pon en alto el nombre de tu escuela. Ahorita lo estoy tratando de defender. Esta es mi arma, mi salón. Es la forma en la que yo puedo educar y transmitir ese mensaje. No tenemos por qué ser mejores o peores por el dinero. La escuela nos hizo igual a todas. Todas teníamos una necesidad, nos cuidó como una madre, y no vamos a permitir que el abuso de la autoridad nos quite a nuestra normal. Cañadas no están solas, habemos muchas cañadas en todo el país que estamos llevando en alto el nombre de nuestra escuela sin traicionar nuestros ideales, sin convertirnos en lo que siempre repudiamos, abusivas, aprovechando las situaciones. Nosotros solamente queremos que nuestra escuela siga viva para que le den educación a más personas como nosotros, que ahora tenemos una vida digna, tenemos una vida completa y tenemos mucho, mucho trabajo que hacer con nuestros alumnos, desde la sierra hasta la costa, hasta la montaña, donde sea que nos encontremos las cañadas, siempre vamos a gritar una injusticia, porque eso es lo que nos enseñó la escuela. Ayúdame si eres egresada de Cañada, por favor, realiza un video, compártelo, da tu testimonio. Cañada a mí me recibió teniendo nada y yo salí de sus aulas teniendo todo. Más personas mexicanas merecen este tipo de educación. No, el problema no es que se haga mixta. El problema es que están reduciendo 20 matrículas. Y para ser mixta hay que acondicionar la escuela. Es un proceso que lleva años. Y esto de un día para otro lo quieren hacer. Adelante, vamos a luchar, compañeras. Sí se puede. Cañadas no están solas. Aquí estamos todas las egresadas con ustedes. Bajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues hoy 5 de junio, pero bueno, esta fecha se conmemora un año más de el incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua al gobierno del estado de Sonora, siendo gobernador del estado Eduardo Burs Castelo y la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. La estancia infantil privada funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto del 2001. Eso de subrogación es sobre la privatización que le han dado a estas guarderías, y que bueno, pues algunas sí cumplen los requisitos, pero otras, como era el caso de esta red, parece de guarderías de gente ligada al gobierno, pues estaban en muy mala calidad y aparte, bueno, pues se cometió esta tragedia. De un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente, según la Suprema Corte, no ha habido ninguna persona bajo el proceso judicial por el hecho, ya que todos habían sido exonerados, hasta que posteriormente por las presiones sociales han sido condenados 19 de 22 inculpados por la justicia mexicana. Y bueno, pues esta es una situación bastante lamentable. El día de hoy nuevamente están llamando a movilizarse, a hacer acciones pues donde se pueda, pues recordando esta fecha y recordando también que esto no debe de quedar impune. Pues insistimos, esto pasó hace 8 años y los padres pues siguen manteniendo, padres, familiares y amigos, pues siguen manteniendo estos pues estas movilizaciones, estas actividades para pues exigir el fin de la impunidad, para pues denunciar este mal comportamiento del gobierno mexicano, que bueno, pues ha sido indolente ante estas problemáticas. Y bueno, pues vamos a estar atentos, seguramente el miércoles les estaremos trayendo información de esta movilización que se da pues acá, que se va a dar acá en México, y esperemos que también se pueda replicar en otros lados. Un recuerdo por estos 49 niños que fueron asesinados por la negligencia del mal gobierno. Bueno, pues esta es un poquito de la noticia, las dos noticias que tenemos especiales y resaltantes para ustedes el día de hoy, aunque sin duda pues todas son importantes, pero bueno, estas les queríamos dar por su relevancia, por la fecha, este espacio de la columna mañanera. Vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes para las noticias internacionales. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia.

Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Continuamos con más información y ahora vamos ya con las noticias internacionales. Pues como muchos de ustedes saben, se conmemora el día 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto desde 1973 ha sido declarado por la ONU como una fecha no solamente a celebrarse, a recordarse, sino para conmemorarse y hacer acciones en torno al tema. Y bueno, pues en ese marco pues queremos leerles una nota que sale en Caos en la Red, que se llama "Estas son las empresas más contaminantes del mundo". Se estima que el 63% de las emisiones de CO2 y de metano mundiales están vinculadas directamente con la actividad de 90 empresas, entre ellas Chevron de Estados Unidos, ExxonMobil de Estados Unidos, Saudi Aramco de Arabia Saudita, British Petroleum de Reino Unido y Gazprom de la Federación de Rusia, son de las 5 mayores emisoras. Estas 90 empresas son las responsables del 63% de emisiones a nivel global. Y bueno, pues esto es como para sorprenderse, ¿no? La cantidad que pueden agrupar estas 90 empresas, aunque bueno, pues la mayoría, si ustedes pueden ver, son petroleras. Y eso habla también del gasto en petróleo que hacemos como sociedad y que sin duda, como dice Mario Benedetti, hay unos más responsables que otros de esta contaminación. Históricamente ha sido posible identificar a los autores de algunos problemas ambientales tradicionales como la contaminación de los ríos o la generación de residuos tóxicos. Sin embargo, durante décadas la responsabilidad de los gases de efecto invernadero ha sido difusa. Al emitirse en todos los procesos que implican combustión, se consideraba un asunto que atañía a todos los ciudadanos. Ha habido un persistente mito de que todo el mundo es responsable y si todo el mundo lo es, al final no lo acaba siendo nadie, manifiesta Carol Muffet, presidente del Centro de Derechos Ambientales Internacionales en Washington. Richard Heath es un ambientólogo meticuloso al que se le debe el informe que recopiló datos cuantitativos e históricos de las aportaciones de gases de efecto invernadero. Sus conclusiones desenmascararon a los culpables. Estimó que un 63% de las emisiones de CO2 y de metano mundiales estaban vinculadas directamente a la actividad de 90 empresas industriales gubernamentales desde la revolución industrial para acá. Con nombres y apellidos, Head señaló a quienes llegan a superar el umbral de los 8 millones de toneladas de carbono al año individualmente. Y bueno, pues entre ellos están estos que habíamos comentado: Chevron, Exxon, Saudi Aramco, British Petroleum, Gazprom, entre otras. Y bueno, pues esto, la investigación de Head desembocó en otra investigación más particular. La Fiscalía de Nueva York siguió una sospecha, la de que la petrolera ExxonMobil podía haber sido consciente de los riesgos que suponía la quema de combustibles fósiles y, en lugar de advertir a las consecuencias, podría haber optado por una campaña de desinformación que mentía a inversores y ciudadanos en general. Y bueno, pues todavía ahí está la sentencia firme, pero sin embargo pues no ha cambiado nada. Periódicos como el New York Times se han hecho eco de la noticia, pero la revista Science ha querido difundir la labor de Heath en un perfil resumiéndolo algunos de sus trabajos. El pasado mes de julio llegó una citación. El congresista Lamar Smith convocaba a varias organizaciones de defensa del clima y abogados del estado al sostener que estos podrían haber estado conspirando juntos. Y bueno, pues esta es como parte de la polémica que ha desatado Richard Heath, este ambientólogo. Y bueno, pues hay que estar atentos a estos datos. Heath cree firmemente que debería haber justicia para aquellas zonas que sufren los impactos de las actividades contaminantes. Por eso comenzó la investigación en la que ha invertido 8 años de su vida, poner nombre a mayores responsables de expulsar carbono a la atmósfera, y su conclusión es arrolladora. Tan solo 90 compañías son las responsables de casi 2/3 de las emisiones en todo el mundo. Y bueno, pues así el mundo, triste y lamentable con esta situación de la alta contaminación, de la degradación de nuestro medio ambiente. Y bueno, pues a veces todas las propuestas que están dando desde arriba pues suenan bastante difíciles de que puedan hacerse realidad. Y bueno, pues en el marco de este Día del Medio Ambiente, también el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, la semana pasada informó, de hecho el 3 de junio nos comentan nuestros compañeros de Radio Temblor, que pues planea retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Bueno, esto en su bravata, ¿no? Él dijo, Estados Unidos se va a retirar de este acuerdo que habla sobre el cambio climático. Es un acuerdo de varios países, pues, de los industrializados, y al cual el señor Trump simplemente con la mano en la cintura dijo que se iba a ir. Es un acuerdo que agrupa a casi 200 países y que intenta limitar las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. El miércoles en Bruselas, Bélgica, miembros del Parlamento Europeo criticaron la información de que Trump retiraría a Estados Unidos del acuerdo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sostuvo que el gobierno estadounidense no le será fácil retirarse del acuerdo. El funcionario dijo, no funciona así, los estadounidenses no pueden simplemente retirarse del acuerdo de protección del clima. El señor Trump cree que es posible porque no estudia suficientemente los informes para comprenderlos plenamente. Retirarse del acuerdo llevaría de 3 a 4 años después de su entrada en vigor en noviembre del 2016, de modo que la idea, soy Trump, soy estadounidense, Estados Unidos primero, me voy a retirar del acuerdo, no sucederá. El periódico The Guardian informa que China y la Unión Europea tienen planificado forjar una alianza para asumir un papel de liderazgo para combatir el cambio climático en respuesta a la prevista decisión de Trump de retirarse del acuerdo. Y bueno, pues así las cosas con este tipo tan loco, ¿no? Y bueno, pues vámonos con más información y pues celebremos el Día del Medio Ambiente cuidando a nuestra Madre Tierra. Y bueno, pues una nota de prensacomunitaria.org que nos mandan desde Guatemala, San Andrés Petén. La comunidad 2 de junio en la Laguna Larga corre el peligro de ser desalojada. San Andrés Petén, 1 de junio, representantes de la comunidad 2 de junio, asentados en la Laguna Larga, confirmaron que las autoridades gubernamentales autorizaron la orden de desalojo para toda la comunidad, poniendo en riesgo a las familias que la habitan, especialmente a mujeres y niños. A pesar de que recientemente, el día 30 de mayo del 2017, el Comité Central de Apoyo y Bufete Jurídico de Derechos Humanos presentaron un recurso de amparo en la Sala Regional Mixta de Apelaciones para detener los desalojos violentos, la población en el departamento del Petén vieron movilizar a varias patrullas de la Policía Nacional Civil que están en el municipio de San Benito y San Andrés Petén, afirmaron varios testigos. La información que llegó de varias comunidades que vieron el traslado de agentes de la NPC está relacionado a dos desalojos autorizados por el juez por la juez B del juzgado pluripersonal de delitos contra narcoactividad y delitos contra el ambiente ubicados en San Benito del Petén, quien dio la orden de ejecución al juzgado de paz. En la comunidad de Laguna Larga hay alrededor de 100 familias con un aproximado de 600 personas y bueno, pues ellos los quieren desalojar de su comunidad, la comunidad La Mestiza de la Laguna del Tigre. Y bueno, pues ellos están siendo criminalizados por el gobierno de Guatemala. Ellos son, pues, organizaciones comunitarias, espacios que han resistido ahí ya durante muchos años. Los comunitarios están muy preocupados ya que temen que se realice el desalojo de forma violenta y estas familias pueden quedar a la intemperie, expuestos a cualquier peligro y en total abandono por el Estado. Bueno, dice, es importante mencionar que en 2009 este mismo organismo judicial autorizó el desalojo de la comunidad Centro 1, ubicado en la ruta a Betel, en Sierra Lacandón. Desde esa fecha hasta el día de hoy, estas familias siguen viviendo en las calles a orillas de la comunidad El Retaleco, en condiciones inhumanas y degradantes, sin acceso a la salud, educación y vivienda, en total violación a los derechos humanos, su intimidad y dignidad como personas y ciudadanos de este país. Y bueno, pues ahí está esta situación, compañeros que han sido desplazados una y otra vez en este, pues, tanto ambiente de guerra como ambiente de desplazamiento forzoso, y bueno, pues lejos de buscar una solución y darles una salida a esta gente que, pues, está viviendo estas condiciones difíciles, pues lo que optan es por criminalizarlos y por los desalojos. Las comunidades ante los desalojos, amenazas de desalojo, detenciones ilegales, quema de cultivos, asedio en puestos de control militar, y de toda la desigualdad imperante que históricamente han soportado, han decidido presentarse el 28 de septiembre con una propuesta alternativa. Esto lo hicieron en el 2016 y sin embargo la respuesta del gobierno ha sido pues la policial, la represión. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase allá en Guatemala con nuestros compañeros de San Andrés Petén. Vámonos con más información. Y bueno, pues represión a activistas en el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales en Panamá. Activistas de los derechos humanos, representantes de organizaciones sociales, ciudadanos independientes fueron reprimidos y encarcelados tras la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales el viernes 2 de junio. La actividad conmemorativa fue convocada en horas de la tarde desde la Plaza 5 de Mayo hasta la sede de la Policía Nacional en el corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, cuya acción culminaría con la entrega de una carta de denuncia por la violencia y el maltrato que sufren las trabajadoras sexuales. Sin embargo, los presentes fueron bloqueados, reprimidos y encarcelados por 3 horas sin un orden que pudiera justificar la violenta acción de los antimotines y la Policía Nacional. Las trabajadoras sexuales vienen manifestando que están desprotegidas y que su trabajo no es un delito, ya que no están contempladas en las leyes nacionales, y que su actividad tenía como objetivo denunciar las agresiones que han sufrido a través de una carta formal máxima cuando la marcha cumplió con los requisitos que ejercen para ejercerla como un derecho humano a la protesta. Y bueno, vamos a escuchar una de las declaraciones de Juana Camargo, activista de la organización Espacio de Encuentro de Mujeres, que nos habla sobre esta represión. Y bueno, pues lamentable lo que sucede con este hecho. Mi nombre es Juana Camargo, soy del Espacio Encuentro de Mujeres. Nosotras el viernes participamos desde las 4 de la tarde de una convocatoria que hizo el Movimiento de Mujeres por Dignidad y Derechos. Se trata de una organización de mujeres trabajadoras sexuales, quienes han venido denunciando en los últimos años algunos abusos policiales, sobre todo dentro de los abusos, además de lesiones, han denunciado, por ejemplo, el que se les sustrae de los recursos que carguen encima, y también justamente el hecho de que nos privaran de libertad nos permitió conocer mucho más los lugares a donde a ellas las llevan, y también lo que hacen en ese lugar. O sea, son lugares que realmente son muy pequeños, y por el otro lado no están limpios. Incluso una de las compañeras señaló que muchas veces las ponen a limpiar el lugar. Todo fue una situación de abuso policial. Quienes estuvimos en la marcha, cuando llegamos a la policía, a la entrada de la policía, primero estábamos ubicando la puerta por la que recibían la carta, porque el objetivo era llevar una carta de denuncia de estos abusos para que la policía tome en cuenta lo que hacen algunas unidades cuando apresan a estas mujeres. Y incluso hubo un policía que dijo que iba a ver para que nos vinieran a recibir la carta, y nos dijeron que nos corriéramos. Nosotros nos corrimos hacia las aceras, nos quedamos en las aceras, y ahí los policías entonces comenzaron a reprimir. Llegaron los policías antimultitudes y comenzaron a reprimir a las compañeras, a atropellarnos, y luego comenzaron a llevarse dirigentes de las organizaciones trans, a las mismas trabajadoras sexuales. Eso fue en y a unos dirigentes sindicales. Luego al rato nosotras seguimos protestando porque era incorrecto lo que se había hecho, dado que no habíamos obstruido ningún paso de ningún vehículo, y bueno, luego arremetieron contra otras compañeras que del Espacio Encuentro de Mujeres. También en la primera, en el momento, se llevaron a Eusebia Solís, que es la presidenta de Espacio Encuentro de Mujeres, y luego me llevaron a mí, se llevaron a Charon Pringle y a otras compañeras. y a la presidenta de las trabajadoras sexuales, a Gladys Murillo. Realmente es un acto absurdo, la policía no tenía ningún, o sea, no tenía ninguna cargo para poder llevarnos, ninguno, en absoluto. A nosotros nos llevaron estando en la parada prácticamente de autobús, y fue un acto de la policía de abuso completamente. O sea, no hay ningún atenuante para calificar esta arbitrariedad de la policía. Por otro lado, nosotros lo que sí sentimos es que, por un lado, Eusebia Solís es una mujer afrodescendiente, y Eusebia estaba sentada completamente al final de la acera, y de ahí la fueron a buscar los policías, y lo que a mí personalmente me hace pensar que es un problema de discriminación racial. Y con las compañeras yo creo que también funciona el tema de toda la concepción conservadora que ha venido ganando a los estamentos de la policía y definitivamente a sus autoridades, es decir, cómo el fundamentalismo frente a una situación de marcha de trabajadoras sexuales, yo creo que también el tema tiene que ver con eso, de que ellos son intolerantes con ese tipo de prácticas de estas de mujeres que son trabajadoras sexuales. O sea, o sea, no tiene otra explicación, porque aquí marchan todos los días mucha gente y la policía no entra a reprimirles. Así que, o por lo menos de estas formas. Así que, bueno, eso es lo que yo quisiera decir. Nosotras como espacio hemos denunciado ya la situación. Hay otras organizaciones, las trabajadoras sexuales, la convergencia sindical y otras organizaciones de tipo política también han denunciado, y vamos a seguir denunciando para que la policía tome conciencia que esta no es la forma de resolver los problemas en este país. Este es un país que se supone democrático y es un Estado de Derecho. Entonces ellos tienen que actuar de acuerdo con lo que somos como nación, como país con derechos. Somos ciudadanas con derechos. Panamá se encuentra bajo la lupa, ya que en los últimos años ha crecido la criminalización de la protesta social, y los y las defensoras de los derechos humanos y ambiente están bajo el yugo y persecución de la fuerza represiva del Estado. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas, COVEC de Panamá. Bueno, pues vamos con más información y ahora vamos a Perú, donde nuestros compañeros de Tomate Colectivo nos informan. Condenan a 24 años de prisión a dos comuneros por falso secuestro de funcionarios de Antamina. Ancash, 31 de mayo del 2017, los dirigentes comunales Narciso Espinosa Amado y Melitón Gregorio Cadillo Arce fueron acusados y condenados el pasado 5 de abril por los delitos de secuestro y entorpecimiento de los servicios públicos en agravio de dos funcionarios mineros. La pena asciende a 24 años de cárcel. La sala mixta descentralizada de la provincia de Guairi emitió la sentencia. Ahora se espera que la sala penal permanente de la corte resuelva anular la sentencia contra los dirigentes comunales de los caseríos de Guayacancha y Taracancha, San Marcos, Ancash, región andina del Perú, que fueron denunciados por la empresa minera Antamina en medio de un paro de protesta como reclamo por el incumplimiento de acuerdos. Aun cuando una de las supuestas agraviadas haya desmentido que se le haya privado de su libertad y la misma sala de Guairi haya desmentido que el otro haya sido víctima de secuestro, los magistrados Calderón Alonso, Hilda Celestina Narciso y Juan Valerio Cornejo resolvieron condenarlos. Por su parte, la empresa minera insistió en la supuesta comisión de delitos por parte de Melitón Cadillo, quien se encuentra en situación de no habido, a diferencia de Narciso Espinosa, quien ya purga condena en Ancash. Y bueno, pues hay que recordar que este conflicto comenzó el 13 de marzo del 2007, cuando la Municipalidad Distrital de San Marcos y Antamina suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible. 4 años después, los caseríos de Guayacancha, Taraucancha, Ninacocha reclamaron por el incumplimiento de los acuerdos del convenio en sus zonas, pese a estar ubicados muy cerca de la mina. Y bueno, y así es como el 13 y 14 de enero del 2011 quedaron de reunirse con Marco Dulanto, funcionario de Antamina. Dicha reunión fue suspendida por la mina, provocando que los pobladores llamaran a un paro de protesta los días 16 y 17 de enero. La policía estuvo presente en medio de la protesta y bueno, pues ahí fue que les levantan estas denuncias, estas demandas a estos dos líderes indígenas. Estamos frente a campesinos que reclaman sus derechos de ser escuchados su voz y que han sido condenados a 24 años, lo cual resulta absurdo y descabellado, dice el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Si Obando y Chojeda han permanecido juntos el día de los hechos, no tiene sentido que uno de ellos termine siendo víctima del secuestro y el otro sí. Uno sí y otro no. Por otro lado, Chojeda manifestó haber sido retenida por unas mujeres y no queda claro por qué se señala a los señores Cadillo y Espinosa como responsable del supuesto secuestro. Y bueno, pues vamos a estar atentos y desde aquí también pedimos la libertad y el fin de la represión contra los comuneros, pues que luchan contra las mineras, ¿no? Que de por sí han tenido un trato hostil, y más en esto del Día del Medio Ambiente, pues pedimos la libertad para estos comuneros. Vamos con más información. Bueno, pues Mumia Buyamal nos informa, nos escribe una nota fechada el domingo 4 de junio, el derrumbe. Ha sido extremadamente difícil escribir sobre la presidencia de Trump, que aparentemente se desmorona ante nuestros ojos. En parte esto se debe al acelerado paso de las nuevas revelaciones, los escándalos suplantados por nuevos escándalos, las ridículas declaraciones y tweets del presidente, una cascada diaria de locura. Por su parte, los medios masivos de comunicación se nos abalanzan durante las 24 horas del día sin la más mínima señal de un descanso. Otra parte es la mera obsesión de Trump con los medios sociales y su habilidad singular de descalificar a sus propios voceros con un tuit. Estamos en medio del más reciente reality show, el espectáculo Trump, con Donald J. Trump, una maníaca superestrella que no ha decidido si presentará una comedia o una tragedia, pero al parecer se ha conformado con la farsa. Una reciente editorial de New York Times reflexionó sobre la mala fortuna de ser una nación bajo el mando de un niño, un caprichoso y maleducado niño de 6 años propenso a los berrinches, que ahora juega a ser emperador del mundo. Durante el primer trimestre de su régimen, Trump ha conducido su gobierno al atolladero de la trampa rusa. Por cierto, su país sufre el agotamiento inducido por el mismo Trump. Su partido, el partido de Trump, parece ser una unión de maniáticos. Su programa central, defender a un presidente que parece ser incapaz o poco dispuesto a defenderse él mismo. Los medios corporativos que se alimentan del comedor de Trump durante la campaña presidencial han adquirido un gusto por la carne de Trump y ahora compiten para publicar el bombazo más grande que hundirá al USS Trump. ¿Será necesario retroceder en el tiempo el escándalo de Watergate para ver una furia febril de ese tamaño por el pellejo de un presidente? Cuando yo, de joven, asistí a la Universidad de Goddard en Vermont, compré un ejemplar de New York Times en una tienda de abarrotes. Hubo un pequeño artículo en la primera página sobre un robo fallido en el Hotel Watergate. ¿Quién hubiera pensado que algo tan insignificante podría derribar al presidente de Estados Unidos? Aquello se ve pintoresco comparado con las cosas que estamos viendo ahora. Esto es más grande, más osado y más burdo. Esto huele a corrupción, a la avaricia y los excesos de los capitalistas, a la arrogancia imperial de una escala, en una escala grande y mundial. Esto se siente como el principio del fin. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Buyamal y bueno, pues escrito el 20 de mayo. Esta es la nota de Mumia. Vámonos con más información. Y bueno, pues en rebelión.org nos comparten la siguiente información. El ejército israelí invade por tercera vez en 10 días el campamento de protesta palestino judío. Y una nota de Natasha Roth de 972 MAG. Soldados y policías israelíes se presentaron en el campo de la Libertad Sumud en las colinas del sur de Hebrón la mañana de lunes. Hubo confiscación y destrucción de la propiedad y detuvieron a 3 activistas palestinos. Los soldados israelíes y la policía fronteriza allanaron el campo de la Libertad de Sumud en las colinas del sur por tercera vez, destruyendo y confiscando propiedad. El campamento antiocupación construido y habitado por palestinos, israelíes y judíos de la diáspora ya había sido derribado 2 veces en los últimos 10 días. De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por los organizadores, las fuerzas israelíes dañaron y confiscaron dos tiendas de campaña junto con los elementos como colchones, agua y líneas de generador que estaban dentro de una cueva en el campamento. También destruyeron afiches que habían sido expuestos en el campamento, confiscaron un automóvil. Los tres palestinos detenidos fueron puestos en libertad después de que terminase la incursión. Unos colonos extremistas bajaron del puesto cercano de Jabad Maon para observar los procedimientos y algunos representantes de Ragavín, una organización pro-colonos que busca obstruir la construcción palestina en la zona C controlada por Israel en Cisjordania, también estuvieron en la escena. Un soldado israelí arrancó la bandera del campo de libertad Sumud. La incursión coincidió con el tercer día del Ramadán. Sami Juerini, un activista local de Atumawesh, dijo a la revista 972 que los activistas habían marcado el día de fiesta sentándose juntos en un iftar cada noche y que los miembros palestinos del campo, que estando en ayunas estaban de vigilia para cuidar el campamento, se fueron a dormir a las 4 de la mañana cuando se produjo la incursión del lunes, poco después de haberse ido ellos a descansar. El campo de la libertad Sumud, inspirado en el Standing Rock, se encuentra en los terrenos de Sarura, un pueblo palestino que fue despoblado gradualmente entre 1980 y 1998 debido a la permanente presencia del ejército y la violencia de los colonos. El establecimiento del campamento el 19 de mayo marcó el regreso de los residentes de Sarura a sus hogares por primera vez en casi 20 años. Mohammad Amar, el hijo de uno de los residentes que regresó a su pueblo, estaba entre los detenidos de lunes. El campamento se encuentra ahora en el día número 13. Los activistas lo han reconstruido después de cada incursión, recaudando fondos para reemplazar y reparar daños y confiscación de bienes. La coalición de grupos palestinos y judíos que organizaron el campamento, comités palestinos locales, el Centro Judío para la No Violencia, la Fundación Tierra Santa, Todo Lo Que Queda y los Combatientes por la Paz han seguido haciendo llamados a activistas de todo el mundo para unirse a ellos en su protesta no violenta y anuncian que el campo permanecerá durante el mayor tiempo posible. Y bueno, pues fuerza para estos compas, ¿no?, que están echando a andar esta defensa del territorio palestino. Y que, bueno, pues inspirado en Standing Rock, suena muy, muy inspirador, no muy alentador. Y fuerza, a pesar de que sabemos que, bueno, pues es una situación extremadamente difícil la que se vive allá en Israel y en Palestina ocupada. Y bueno, pues tenemos otra nota. También esto es por parte de Ofrané, que es una organización de Honduras, que bueno, pues ellos son una organización que también pues han dedicado a la defensa del territorio, y ellos han emitido esta carta el día de hoy. En medio de una ofensiva continental contra los pueblos indígenas y el derecho a la consulta para la obtención del consentimiento previo, libre e informado, ha dado lugar a una enorme preocupación por parte de los pueblos indígenas, a los que vemos nuestros derechos territoriales ancestrales diluirse con artilugios que minan el derecho a la libre determinación. Muestra de ello es la aseveración de Juan Manuel Santos que en Colombia la consulta previa se ha convertido en un dolor de cabeza, hasta el intervencionismo del PNUD en Honduras, donde promueve un anteproyecto que no fue consultado de la forma debida y que, a pesar de los cambios efectuados en el texto, continúa desconociendo el espíritu del convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas. Desde la construcción del muro Trump en el territorio Tohono O'odham Papago hasta las represas en el territorio mapuche, se demuestran las inconsistencias por parte de los Estados-Nación, que quienes sobreponen los intereses de empresarios y políticos sobre los derechos ancestrales de nuestros pueblos. En el caso de Honduras, después de dos décadas de haber sido ratificado el convenio 169 y otros convenios, la Unión Europea comenzó a promover en el año 2012 la elaboración de un anteproyecto de ley de consulta. Para el 2016, el Estado destacó las propuestas elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras y la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, para posteriormente contratar un equipo de asesores extranjeros, los cuales elaboraron una copia de la controvertida ley de consulta del Perú. Y bueno, pues ellos están denunciando cómo estas herramientas que habían ocupado algunos pueblos para defenderse, como era el derecho a la consulta, pues lo están ocupando ahora los gobiernos para pues, seguir ahí engañando a los pueblos. El afán en que ha incurrido el Estado es la aprobación de su versión de ley, demuestra el peso que tiene el requerimiento de ONURED y de la Unión Europea de la creación de salvaguardas para poder implementar sus proyectos en Honduras. El apremio consiste en las fechas tope que han señalado estos grupos. Mientras tanto, los pueblos indígenas de Honduras enfrentamos las consecuencias de una serie de leyes y decretos que durante 20 años fueron emitidos sin consulta alguna. La actitud asumida por el Estado, por el PNUD, por de imponer una versión donde confundieron de forma deliberada socialización con consulta, demuestra la ausencia total de buena fe, desmilita los esfuerzos realizados y conlleva que los pueblos indígenas desconfíen aún más de las instituciones gubernamentales, situación que ya se había agravado con el golpe de Estado en 2009 y la defenestración de la Corte Institucional en el 2012. La OIE debería tomar nota de las recomendaciones de la relatora Vicky Corpus en relación a la consulta de ley sobre la ley de consulta previa y las distorsiones que se vienen dando en Honduras y cómo los pueblos indígenas hemos sido afectados por la sistemática distorsión de este convenio, informan a través de rebelión.org la OFRANE. Así que bueno, pues esta es la información que tenemos internacional para ustedes el día de hoy. Esperemos que haya sido de su interés y bueno, pues vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes para las noticias desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recaneja calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata, yo me la escapé una vez, pero por poco y me atrapa. El obrero gana el pan con y haciendo güeyes. Tu tiquitaca, qué rica ni cacalaca. Yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos, no es lo mismo güey que vaca. Muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones. Tucu, tucu, tiquitaca, qué rica ni jacalaca. Ya tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Pues vamos a continuar con más noticias. Ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo, es decir, las que se producen acá en México. Y vamos a iniciar con la carta que saca el Congreso Nacional Indígena y el EZLN. Solidaridad y apoyo al pueblo hermano Wixárika, al pueblo Wixárika, a los pueblos del mundo, reunidos en la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena para México en el CIDES y mi tierra. Los pueblos, naciones y tribus indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les decimos al pueblo Wixárika que estamos juntos, que su dolor y su rabia son nuestros también, y que el caminar de su lucha histórica es parte de la esperanza que tenemos como país y como mundo. Repudiamos y condenamos el cobarde asesinato de los compañeros Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres de la comunidad Wixárika de Huatú, San Sebastián, Teponahuatlán, en el estado de Jalisco, el pasado día 20 de mayo del presente año, a manos de sicarios de la delincuencia organizada que no pudo ser sin la complicidad absoluta de los malos gobiernos en todos sus niveles, pues la riqueza de su tierra es ambicionada por los poderes del capital, que no conoce límites y usa sus grupos narcoparamilitares para tratar de desmantelar una organización tan ejemplar como la que tienen los Wixárika. Sabemos que no lo lograrán porque no lo han hecho ni lo harán nunca, porque del tejido que mantiene vivo a los pueblos originarios sostiene también la esperanza que estamos juntos construyendo para que un nuevo mundo nazca de la resistencia, la rebeldía y la determinación de seguir existiendo. Saludamos la ejemplar defensa de su territorio que encabezó el compañero Miguel sin dar un paso atrás y las veredas que la comunidad de San Sebastián está dando para recuperar cerca de 10.000 hectáreas invadidas por ganaderos, supuestos pequeños propietarios de Huajumic, Nayarit, cobijados por la determinación de los gobiernos capitalistas de fingir que dialoga mientras viene sembrando una salida sangrienta a este conflicto, disfrazándolo de cárteles de la droga, de indefinición de límites estatales o municipales, de mesas mentirosas de trabajo, de entrampados procedimientos judiciales o de supuestas limitaciones presupuestales. Compañeras, compañeros Guerraritari, les decimos que estamos con ustedes y que sabemos que los pasos que en colectivo decidan seguir serán sabios y dignos, que no seremos indiferentes ni ajenos al apoyo y solidaridad que hemos compartido de manera mutua en el caminar histórico del CNI. Exigimos enérgicamente el esclarecimiento de este crimen contra todo un pueblo, el castigo a los culpables y el desmantelamiento del cartel Jalisco Nueva Generación y todas las corporaciones criminales capitalistas que buscan apropiarse de los territorios y organización autónoma que resguardamos los pueblos, naciones y tribus. Exigimos el respeto pleno al territorio ancestral del pueblo Wixárika, urgentemente la restitución del territorio invadido en las inmediaciones de Huajumic, Nayarit, y el respeto pleno a las formas de seguridad y justicia decididas y ejercidas por la comunidad de Huatu, San Sebastián, Teponahuatlán. Y está firmado el 27 de mayo, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos con más información. Bueno, pues nuestros compañeros de la quehuelga.net nos informan, nos comparten la carta de Fernando Bárcenas, preso político anarquista aquí en la Ciudad de México, y dice: escribo esta línea rápidas para informar de mi situación actual. Últimamente ha habido tensiones en la zona de segregación, conflictos internos y peleas por todo y a la vez por nada. Aunque al final del día no hay que tener miedo al conflicto, después de todo estamos obligados a convivir y a través de los desacuerdos que surgen se aprende poco a poco a tolerarnos en esta isla. Estamos apartados del resto de la población, es difícil conseguir cosas y alimento. El rancho casi no llega y tenemos que amotinarnos cada dos por tres para tener derecho al alimento. Esto sucede a diario en una lucha silenciosa y cotidiana que se libra sin que nadie preste la menor atención. Los custodios son hábiles negociantes que apagan las revueltas en un abrir y cerrar de ojos. Y una de las cosas que más contribuye a que todo sea un círculo vicioso es la adicción a las drogas de la mayoría de los castigados. Esto permite a los carceleros poder chantajear a los presos con castigos y recompensas. Si te exportas bien te abro la reja y puedes conseguir dinero y drogas. Si te exportas mal te encierro y no te drogas. Es así de simple el sistema de disciplina. Y como se abandona la idea de agredir y luchar con la autoridad, el desestrés cotidiano, la descarga de presos a presos, en una lucha de todos contra todos, aún así aprendo cotidianamente que las experiencias que surgen. Si no he escrito últimamente hacia el exterior de estos muros es porque me he propuesto como ejercicio de aprendizaje práctico el analizar, el intentar trastocar mis relaciones diarias, y ahora que creo haber reflexionado bastante sobre mis comportamientos sociales, quisiera compartirles mis aprendizajes, y es por eso mismo que aprovecho para informar que el quinto número del periódico El Canero está casi listo, y es allí, a través de ese medio, que podré explicar mejor mis ideas y propuestas para continuar la ofensiva en la lucha por reapropiarnos de nuestras vidas. En rasgos generales, así me encuentro actualmente, con muchos ánimos y ganas de seguir fomentando e inventando nuevas formas de ruptura con mis propios dogmas, miedos y prejuicios. Ahora bien, en el aspecto jurídico me ha llegado una notificación con la cobranza de la multa que me fue impuesta, junto con la sentencia dándome aviso de que debe ser cubierto el monto de 35,000 pesos en un plazo de 2 semanas, que es cuando se vence el término. Esta multa desde luego tiene que pagarse, o en su defecto tendría que pagarla con tiempo de 550 días de prisión, que serían independientes de los 6 años de mi sentencia. En fin, por ahora es lo que ha sucedido. De cualquier forma volveré a escribir en los próximos días, esperando que haya ánimos rebeldes. Fernando Bárcenas, 4 de junio del 2017. Y bueno, pues apoyar a nuestro compañero, y parece que hay que juntar este dinero, que pues si bien sabemos que es injusto, pues sí, la libertad de nuestro compañero pues amerita el esfuerzo que podamos realizar. Vamos con más información. Y bueno, otro preso político anarquista, también integrante de la sexta declaración, a la selva Lacandona, dice: convocatoria del pronunciamiento y presión por la libertad de Luis Fernando Sotelo Zambrano, también de la quehuelga.net, y dice: la sexta nacional internacional a la red contra la represión y por la solidaridad a los compañeros solidarios de abajo y a la izquierda, El día 10 de abril del año en curso fue notificado nuestro compañero Luis Fernando Sotelo de la admisión de la demanda de amparo que la defensa ha interpuesto en contra de la sentencia de apelación, la cual le redujo la condena a 13 años con 15 días de prisión. Con el amparo buscamos la absolución y la libertad absoluta de nuestro compañero. La demanda de amparo fue admitida por el segundo tribunal. Recordemos que el 5 de noviembre del año 2014, durante la tercera jornada global por Ayotzinapa, Luis Fernando Sotelo se encontraba en la ciudad universitaria participando en actividades y asambleas dentro de la jornada. Al retirarse se condujo hacia el Metrobús CU, el cual se encontraba incendiándose. Mientras caminaba fue embestido por más de 3 policías, quienes lo golpearon y lo llevaron detenido. Desde entonces es acusado de daños equivalentes a 13 millones de pesos por la quema del Metrobús y la estación del mismo, así como ataques a la paz pública y al agravante que de en pandilla. El proceso en contra de nuestro compañero estuvo lleno de irregularidades procesales. De todas las pruebas que el Ministerio Público ofreció, ninguna logra demostrar la participación de nuestro compañero en dicha acción. Es más, la única prueba que sostenía la acusación era el testimonio del chofer, quien dijo haberlo reconocido. Sin embargo, durante el juicio el chofer se desdijo de esa acusación y, teniendo de frente a Luis Fernando, dijo no reconocerlo y no saber quién era. E incluso planteó que la actitud de los manifestantes fue en todo momento pacífica. Sin embargo, eso no fue suficiente para que el juez... Para el juez, quien resolvió encontrarlo responsable del delito y condenándolo, el juez de 32 de primera instancia, a una sentencia de 33 años que fue apelada y la cual se redujo a 13 años de prisión, lo cual es absurdo, pues como ya se demostró, nuestro compañero fue sometido a un proceso donde todo el tiempo fueron violados sus derechos humanos, el procedimiento fue irregular y no existe una sola prueba que lo inculpe. Convocamos a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias nacional e internacionalmente a que realicen desde sus lugares a través de los consulados de sus países llamadas, manden cartas y mails al segundo tribunal colegiado en materia penal, magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, dirección Revolución 1508, Torre A, piso 3 y 4, Colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, teléfono 56-62-6086, extensión 5505 y al email 2tc1ctop@correo.cjf.gob.mx para ejercer presión exigiendo la absolución y libertad total de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo. Hasta que estemos libres todos, que se unan las rabias, que sople el viento, que arrecie la tormenta. Campaña Luis Fernando Sotelo libre. Y bueno, pues ahí está esta información y solidaridad con nuestro compañero. Vamos con más información. Bueno, en un comunicado que saca la CENTE de Chiapas, Asamblea Estatal Democrática, dice su resolutivo del sábado 3 de junio, incompetencias, atropellos e incumplimientos de acuerdos por parte de funcionarios de ineficaz desempeño en la Secretaría de Educación, ISTECH, Hacienda y Gobierno del Estado obligan a accionar al Magisterio de la Asamblea Estatal Democrática en forma decidida y contundente. Armados con los argumentos de la razón y el legítimo derecho de las bases, exigiendo suspensión de la mal llamada reforma educativa, pago inmediato de salarios a personas de nuevo ingreso, atención a problemáticas generadas por personal idóneo con ascensos, incumplimiento de reparación de daños a víctimas de represiones policíacas, así como la emisión de la respectiva convocatoria del 20 Congreso de la Sección 40, la incompetencia y responsabilidad de Eduardo Velázquez Hernández, Sergio García León, José Ulises Salvatierra, obligan a la movilización para defender lo legítimo por la razón contra todo enemigo de la digna causa. Nos mantendremos firmes en la resistencia para defender la educación pública y los derechos laborales. En tal contexto, la Asamblea Estatal Democrática resuelve realizar el primer encuentro educativo por niveles, saberes comunitarios y convergencia en el proyecto comunitario escolar el 30 de junio del 2007 en el auditorio de la resistencia David Gemayel Ruiz Estudillo. Respaldará el profesorado de nuevo ingreso 2016 de los niveles preescolar, primaria, educación física y telesecundaria en la lucha por su basificación y sus pagos pendientes. Efectuar rondas informativas delegacionales y regionales durante la semana 12 al 14 de junio del 2017 para explicar la problemática de la sección. Respaldar la marcha de la normal Mactumatzá efectuarse el 4 de junio. Promover la cooperación económica solidaria con los padres de los 43, entregando en la próxima asamblea estatal a los secretarios generales el recurso. Participar en la movilización del 10 de junio a celebrarse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Laborar con el calendario escolar de 200 días en resistencia contra la evaluación planea escuelas al 100, escuelas al centro, escuelas de tiempo completo, CTEs, cursos y consejos escolares de participación social. Exigir la salida inmediata de Eduardo Velázquez Hernández, Sergio García León, José Ulises Salvatierra Velázquez y Jorge Alberto Clemente Magdaleno, subsecretario de Educación, director de Educación Básica, jefe del Departamento de Telesecundarias y director de Educación Media Superior, respectivamente por ineptos. Y bueno, pues ahí están los acuerdos que tuvieron los maestros chiapanecos el pasado fin de semana. Y bueno, pues vamos a estar atentos a sus movilizaciones. Vámonos con más información. Bueno, pues un comunicado también de pozol.org que nos informa. Chiapas, comunicado Crustón exige investigación sobre el asesinato de Rodrigo Guadalupe Wade Gómez. Compañeros, compañeras, en esta hora nos convoca el dolor, la rabia, la muerte y la dignidad para dar a conocer nuestra palabra. Las y los adherentes a la Sexta de la comunidad de Crustón del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, damos a conocer lo siguiente. El día 22 de mayo a las 4:20 de Dios fuimos emboscados en nuestro panteón comunitario por un grupo fuertemente armado con armas de alto calibre provenientes de Nuevo Guadalupe, Victoria, iniciando una balacera que tardó 4 horas y media. Tuvimos que refugiarnos dentro de las bóvedas, árboles y piedras para proteger nuestras vidas. A las 6 de la mañana calmó un poco la lluvia de balas y nuestro compañero Rodrigo Guadalupe Wet Gómez se levantó para observar y recibió un impacto de bala en la sien izquierda. Nuestro compañero alcanzó a decir: ya me dieron, necesito ayuda. Se solicitó ambulancia en Venustiano Carranza, pero fue detenido en la colonia Guadalupe Victoria del mismo municipio por un grupo de personas encabezado por el agente municipal Eleuterio Bautista Aguilar. Entonces se solicitó ambulancia de Teopisca. La ambulancia se hizo acompañar por una camioneta de Protección Civil. Ambas unidades fueron detenidas aproximadamente a los 100 metros de nuestro compañero Rodrigo Guadalupe. Los de Protección Civil fueron interceptados por 3 sujetos fuertemente armados. Nuestro compañero, aún herido, dejó de luchar por su vida a 7 de la mañana, hora de Dios. Su cuerpo fue levantado del lugar de los hechos hasta las 6 de la tarde. El adiós del cuerpo de nuestro compañero fue el día 24 de mayo en nuestro panteón comunitario. Les dijimos adiós a su cuerpo, pero su lucha digna y rebelde está siempre con nosotras y nosotros. Las organizaciones hermanas les solicitamos su solidaridad para exigir que se investigue a los responsables materiales e intelectuales de la cobarde emboscada donde resultó muerto nuestro compañero. Que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley, que el grupo que nos emboscó se haya desarmado para que terminen las amenazas y el hostigamiento de nuestra comunidad. Compañeras y compañeros, el dolor y la muerte se hacen presentes en nuestra comunidad. Ahora más que nunca no nos dejen solas y solos. Rodrigo Guadalupe vive, la lucha de Crustón sigue, nunca más en México, sino nosotros, adherentes a la Sexta, pertenecientes a Semilla Digna y al Congreso Nacional Indígena. Pues ahí está esta denuncia de nuestros compañeros de Crustón y vamos a estar atentos a qué pasa con esta represión que están lanzando allá en Chiapas. Resistencia. Y bueno, más noticias. En el comunicado de la MUE anuncia el retiro de su plantón. Este 2 de junio del 2017, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, se retira después de 46 días de plantón en la Comisión Federal de Electricidad, gracias a la obtención de un triunfo parcial sobre sus demandas. La ANUE tiene ya 7 años de movilización, enarbolando 5 consignas: condonación de los adeudos en un borrón y cuenta nueva, una tarifa de luz social y justa, la elevación de la energía eléctrica a derecho humano, la abrogación de la reforma energética y la renacionalización de la industria eléctrica. Este plantón indefinido constituye una etapa de lucha que se sabe de largo aliento. La NUE ha conseguido, mediante la intensa movilización, arrancarle al gobierno federal una minuta firmada con sustanciales avances en las vías para la satisfacción de nuestras 2 primeras demandas. Mediante la constitución de una cartera vencida que aglutina los adeudos acumulados por los usuarios, se otorgaría el borrón y cuenta nueva y se fijarían los pasos a seguir para la firma de un contrato entre los usuarios y alguna empresa suministradora. Este vacío contractual surgido del decreto de extinción de luz y fuerza ha sido uno de los argumentos de los usuarios para la huelga de pagos frente a la CFE. Ante este acuerdo firmado con el gobierno federal y las instancias correspondientes, la NUE se retira del plantón para continuar con la construcción y la organización territorial. Se tiene muy claro que esto será necesario para la continuación de nuestra lucha y seguiremos presentes en el movimiento social. Agradecemos a todas las organizaciones sociales que de una u otra forma han apoyado solidariamente para sostener este plantón que hoy rinde sus primeros frutos. Hoy la NUE inaugura una nueva etapa con una marcha a las 10 de la mañana. Bueno, esto pasó hace unos días y esto lo informa la Comisión de Comunicación de la NUE, que bueno, pues salieron a movilizarse tras el haber levantado su plantón. Y bueno, enhorabuena y vamos a estar atentos a que siguen su lucha. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Y bueno, pues se cumplen 19 años de la masacre del Charco, memoria, verdad y justicia. Esto es un comunicado de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. A cumplirse 19 años de la masacre ocurrida en la comunidad del Charco, en el que fueron detenidas 27 personas y ejecutadas extrajudicialmente 11, y que este delito de lesa humanidad permanece en total impunidad, Es necesario recordar lo que declaró el entonces estudiante universitario Erika Zamora Pardo ante el Ministerio Público Federal. ¿Qué declaró el Ministerio Público Militar? Lo hizo porque estaba bajo amenaza de tortura, de desaparecerla y a su familia, ya que previamente le habían dado choques en los pies y le habían vendado los ojos y la habían desnudado completamente. Erika Zamora Pardo manifestó que alrededor de las 5:30 de la mañana sale un campesino y les dice que no disparen, perdónenme, y lo empiezan a balacear. Después sale otro grupo de campesinos a las 10 aproximadamente, le dicen que salgan con las manos en la nuca y que se tiren al piso, que se acomoden en la cancha de básquetbol. Cuando ya estaban como les habían ordenado, les avientan una granada y empiezan a disparar de arriba de la escuela. Más tarde se dieron cuenta que eran elementos del ejército mexicano. Después de la granada se empieza a escuchar quejidos y a ver sangre en la cancha. Dentro de los salones había gente herida. Alrededor de las 6 de la mañana empiezan nuevamente a disparar hacia los salones. Les vuelven a decir que salgan. Salió primero y detrás viene más gente que acomodaron en la cancha y se van arrastrando por la ladera. Ahí los tienen alrededor de una hora aproximadamente con las manos extendidas y las piernas abiertas. En la comisaría los interroga el general. Después de separarlos a todos, llegó otro grupo de personas vestidas de civil que los interrogaron. Alrededor de las 4 de la tarde los transportaron en helicóptero militar a un batallón del ejército que está en Cruz Grande. Allí estuvieron aproximadamente media hora. Después los transportaron en camiones a la zona militar de esta ciudad. Ahí los interrogaron nuevamente las personas de civil que los habían interrogado en el charco. Después entró una persona que le decían el general, que les dijo que estaban tardando mucho, que la vendaran, la vendan los ojos y le dicen que se desnude completamente. Les posan de las manos, luego conectan un cable y tiran agua al piso. Sintió descargas eléctricas y le decían que tenía que decir lo que ellos querían porque si no la iban a matar o se desquitarían con su familia. Y así tuvieron alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente y le hicieron firmar unas hojas que ellos habían escrito, las que nunca le permitieron leer, y después se dio cuenta que eran la supuesta declaración que había hecho. Y bueno, Efrén Cortés Chávez declara que el ejército empezó a disparar sobre la instalación. Se escucharon llantos y quejidos de diferentes personas, le gritaron que si no salíamos los iban a lanzar granadas. Escucharon estruendos, salió un campesino del salón y gritó que no le dispararan porque estaba desarmado y fue el primero que cayó muerto. Después de que salieron fueron detenidos por elementos del ejército mexicano que los trasladaron en helicóptero hacia la instalación del 48 Batallón de Cruz Grande. Y bueno, estos son parte de los testimonios que el 7 de junio de 1998 han quedado en total impunidad. Hay total omisión por parte del gobierno del estado de Guerrero y del estado mexicano. Y bueno, pues esto sigue aún en la impunidad. Y bueno, pues hay que seguir exigiendo justicia para el caso de El Charco, esta masacre que ocurrió allá en Guerrero. Y bueno, pues parece que con esta nota estaremos acabando la información del día de hoy. Esperemos que estas noticias hayan sido de su interés. Agradecemos a todos los medios libres, a todas las organizaciones que hacen posible este noticiero, subiendo sus noticias, compartiéndolas y difundiéndolas a través de medios libres, alternativos, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues los invitamos a que nos escuchen lunes y miércoles y viernes a este noticiero llamado Noticias de Abajo, de los medios libres, y nos pueden encontrar y descargar también el noticiero en noticiasdeabajoml.wordpress.com y nos estamos escuchando en los próximos días. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Tanto en la guerra como en la paz mantendremos las comunicaciones. Víctimas del diario, del vecindario, del comentario. Víctimas globalizadas por estúpidos mandatarios. Víctimas del dinero, Casantoco nos manipula. Ahorita los dólares piensan y las personas circulan. Víctimas de dos torres, derribadas por fanáticos. Víctimas de las drogas y de finales dramáticos. Víctimas del racismo, de lo mismo con lo mismo. Víctimas del fanatismo, víctimas de nosotros mismos. Del neoliberalismo.